para aprovechar este recurso de hipnosis, es necesario adquirir una de aquellas estrellas de plástico que brillan en la oscuridad y que se pueden pegar en el techo. Va a ser un punto para fijar su atención en las etapas iniciales del ejercicio, cuando las luces ya están apagadas. Puede ser adquirida fácilmente en cualquier comercio local y deberá ser colocada en el techo arriba de su cama, un poco más para atrás, de manera que tengas que forzar un poco la vista para verla. Para mayores instrucciones y para continuar aprendiendo más sobre hipnosis y las nuevas dimensiones de percepción que puede ser enseñado a alcanzar, visite la página de internet www.alcimarpidolin.com, donde encontrarás cosas realmente preciosas. Mi nombre es Alcimar José Pidolin. Soy médico y hipnotizo a las personas. Este ejercicio consiste en la aplicación de técnicas de hipnosis que tienen como objetivo prepararlo para dormir cada vez mejor. Ahora, dormir bien comprende varios aspectos. Es interesante que la expectativa por la llegada del sueño sea agradable y breve. Que el sueño sea continuo. Que si por acaso en alguna noche ocurra cualquier interrupción, como un teléfono o un ruido muy alto, o precisar ir al baño, el sueño se restablezca prontamente. Que efectivamente el cuerpo y la mente sean restaurados, recuperados por el sueño. Y algunas noches, el dormir tal vez pueda ser muy profundo y sin sueños. Y en cuanto en otras, imágenes y situaciones llenen tu mente en sueños más o menos intensos, de los cuales podrás recordar o no. Y será óptimo despertar por la mañana lleno de energía, lleno de vigor, lleno de disposición. Empiece por colocar-se acostado de barriga para arriba e trate de acomodar-se de la maneira mais confortável. Acuérdese que será perfectamente correcto mover-se buscando mais conforto en el momento que lo desee. Agora, deje que su mirada se fije en la estrella pegada en el techo, bien arriba suyo. Perciba los contornos, el color, la intensidad de la fosforescencia agradable que viene de la estrella. Deje que sus ojos y su atención sean fijados, capturados por la estrella. Manténgalos así. voy a comenzar una cuenta. Y el ejercicio es que cada vez que cuente, y solamente cada vez que cuente, vas a cerrar los ojos y entonces volver a abrirlos y fijar la estrella como si estuviese piscando. Tal vez apenas un poco más demorado al inicio. Un, cerras los ojos a la cuenta y entonces los volvés a abrir. Dos, cerrás y abrís los ojos que se mantienen fijos en la estrella. Tres, continúa. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Ahora, en cierto momento, percibís que tus ojos se van poniendo húmedos. Doce. Trece. Más húmedos. Catorce. Y cada cuenta, los párpados se cansan. Quince. Y percibís eso porque se ponen más pesados. Dieciséis. Los párpados más y más pesados. Diecisiete. Dieciocho. Más pesados a cada cuenta. 19. Cerras los ojos y parece que quieren quedarse cerrados. 20. Parece que los párpados van colándose y dejando de responder. 21. 22. Continuar todavía un poco más si podés. 23. 24. Párpados tan pesados. 25. 26. E agora, deixe que se cierren e permanezcan cerrados. Es mucho mejor así. Deje sus párpados cerrados y vuelva su atención para su respiración, que se fue tornando lenta. Profunda. Y vos muy bien podés estar percibiendo una sensación confortable de peso e inmovilidad que se va desparramando por su cuerpo. Sienta como essa sensação se va intensificando mais e mais. Cada vez que passa uma respiração lenta e profunda. E me pergunto se é exatamente assim que começa. Cada vez que o sonho vem chegando, e não me acuerdo muito bem se sou eu quem me muevo em direção ao sonho, deslizando-me. O si es el sueño que viene tomándome como un amortecimiento. Y todavía, ¿cuál parte del cuerpo adormece antes? Tal vez sea la parte baja de su cuerpo. O la de arriba. O tal vez el sueño llegue por la izquierda. O el lado derecho se adormece antes. E todo depende. Pode ser que ir adormeciéndote sea así como ir siendo envuelto por una nube, una neblina blanca y fresca de torpeza y somnolencia. E não sei de que lado a neblina vem chegando. E não sei como vos sabeis de certo que já adormeciste completamente. Pode ser que não sepas. Pode ser que já estás dormindo agora e só lo sepas amanhã. E eu vou a fazer uma conta agora que começa em 10 e vai até 1. Se já estás dormindo agora, a conta vai corresponder a um aprofundamento de tu sonho. E se estás dormindo apenas pouco, a conta de 1 ou antes, estarás experimentando um sonho muito profundo. En la profundidad exacta que tu mente y tu cuerpo necesitan para restaurarse y recuperarse. Yo cuento de 10 hasta 1 y te vas dormindo mais e mais profundamente. Dez. Respiração lenta e profunda. Nove. Párpados pesados. Pernas pesadas. Oito. El cuerpo pesando, confortável, como se estivesse sendo sugado por el colchón. Sete. Mis palavras, aunque todavía se escuchan, van se tornando distantes, como si a través de un túnel muy largo ahora. Seis. Cinco. Sueño. Tanto sueño. Quatro. Seria tão lindo poder dormir profundamente. Três. Podes continuar dormindo. Dois. Dormindo. Dormindo. Um. Dormindo. Dormindo profundamente. Agora te vas dormindo e talvez comecem a ir passando sueños con personas o paseos o paisajes y lugares. Y puede ser que a la mañana, quando despertarás, hayas olvidado algunos de los sueños. O tal vez te acuerdes solo un poco y estará muy bien. O de repente te olvides de a poco. y eso también estará bien. Y estará muy bien disfrutar de una noche de reposo y descanso y recuperación. Y durante la noche es perfectamente correcto para su cuerpo, en cuanto duermes profundamente, buscar más comodidad. Y si por cualquier motivo, una cierta noche, necesitas despertar un poco, será fácil y rápido volver a dormir profundamente. Y puede tener que ver con aquella estrella y su luz, que siempre tiene ese efecto bueno de darte sueño. La miras y ya quieres dormirte. Ya vas durmiendo. La estrella está como hechizada. Solo de mirarla va dando sueño y vas queriendo dormir. Miras para la estrella y vas adormeciendo. Vas durmiendo. Siempre. Todas las veces. Ahora, continúe durmiendo. Duerma. Duerma. Como un niño. Duerma.